aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué cuentas? Mi querida Betty, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Con un saludo afectuoso y cordial para nuestro querido auditorio. ¿Qué cuentas, Jorge? ¿Todo en tiempo y forma? Pues sí, fíjate, muy entusiasmado porque las declaraciones en Veracruz, nosotros teníamos serios problemas para nuestro, bueno, pues nuestro programa no sabemos que terminamos el día 27 de noviembre y que pues posiblemente llegue alguna administración afín a según se dijo, a Televisa. Uy. Y pues ya. ¿Y no crees que reculen, que alguien recule? Yo no lo sé, porque sí. En realidad es lo que voy a buscar en el libro de Francisco Ligori, por favor. La gabinetitis, es decir, que como cada seis años y también en la provincia, que finalmente las cosas de Veracruz son un pálido reflejo o remedo, mejor dicho, del gran mundo de glamour de la política nacional. Siempre ha sido así, no es de ahora. Entonces, como en México hay el temor de, se llama Crónicas Rimadas de Pancho Ligori, el cual hizo un verso bellísimo que voy a decir hoy acerca de las expectativas, hablaba de la canción aquella de Agustín Lara, cómo es cruel la incertidumbre, creo que es de Agustín o de, no me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Y entonces ese verso del gabinete en la actualidad, no sabemos qué va a suceder, hay tantos rumores. Creo que el sistema, así sea, ¿no? Se llama Crónicas Rimadas. Ese no es. A verlo. Ay, caray. No, esta es una historia de Pancho Ligori, posiblemente aquí está, de mi querido amigo Fernando Díaz de Urdanibia, pero aquí no creo que esté, vamos a buscarlo, pero en sus crónicas sí está. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hay de bueno? A otra cosa. A otra cosa. Oye, pues a propósito de Veracruz, Jorge, ¿cómo le fue al gobernador en su último informe que se destapó para el 2012, verdad? Lo cual, pues bueno, ya sabemos que se venía a venir, ¿verdad? Pero la pues... intención de él era esa desde hace tiempo. Creo que... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir de Fidel Herrera en cuanto a la sucesión presidencial? Debemos de tratarlo y lo hacemos con toda propiedad y con toda... Bueno, a principio de cuentas debo decir que él y yo somos amigos desde que era muchacho. Entonces ustedes han visto que a pesar... A mí me propuso el hecho de colaborar con él y le dije... No lo voy a hacer, Fidel, porque yo tengo un espíritu crítico y ahí está, y aquí tengo mi nombramiento, el nombramiento que acepté y en el que él combinó entre sonrisas. Yo no sé si le cayó bien o mal, supongo que no le cayó muy bien cuando le dije no voy a colaborar contigo de una manera oficial, pero en lo que te pueda servir, con mucho gusto, de cuates y nada más. Y sabía que yo estaba en aquel momento pues como un simpatizante de aquel PRD. Entonces me dio y tengo y conservo por ahí mi nombramiento de asesor en comunicaciones con el sueldo de un peso mensual. Ya, entonces, ya entre cotorreo y no cotorreo, pero dio. Después me dijo, oye, vamos a hacer hazme un programa de televisión, hay poca programación en Canal 4 más. Entonces me acuerdo que en aquel entonces hablábamos de que desde entonces, con la época de Miguel Alemán, ya el Canal 4 más había la intención de que pasara a ser dirigido por alguien de Televisa, pero eso no era de hace seis años, sí. Era desde Acosta Lagunes. que él me decía así, entre como para convencerme, el gobierno no sabe hacer televisión. Digo, no, pues tampoco sabe hacer caños, tampoco sabe hacer alcantarillas. No, pues es que ¿quién hace televisión en México? Televisa dice, tenemos que darle la dirección a Televisa. Y entonces yo me acuerdo que no me peleaba, pero decía yo, también hace 6 años había la intención evidente de convertir a Jalapa en un centro de producción de telenovelas. El joven Sánchez Dármas era el encargado de llevar a efecto tal proeza o tal estropicio, quitándole verdaderamente a Veracruz el hecho de que hay un canal de televisión que es del pueblo. Dice, no, es que tú tienes... Digo, yo no tengo intenciones de nada, no seas güey. Le decía yo desde entonces, yo soy un hombre de viejo, y para eso se necesita tener toda la fuerza de la juventud, luchar con sindicatos, ir a ver clientes, pelearse con la Secretaría de Comunicaciones. No tengo el ánimo ni el gusto, ni mi época pasó. Ya, en fin, no es una intención personal. Entonces, eso decíamos. Ahora, pero volviendo a Fidel Herrera llevó una campaña muy sólida de fincar su personalidad en la esencia de Veracruz. Yo muchas veces tuve críticas acerca de este concepto, porque en la actualidad la política y la promoción y la publicidad se hace conjuntamente. Es decir, todo aquel que quiera triunfar en política, y lo ven ustedes en el Estado de México, lo ven con todos los hombres de la política, y el propio Felipe Calderón fundamenta el poder en la televisión. Y ese es un costo que van a tener que pagar a la corta o a la larga. O le pagan a la televisión o se pagan ellos mismos. Entonces, el hecho de que en Veracruz se ha llevado a cabo un sistema político de penetrar en el cariño del pueblo y se ha logrado. Son muchos los seguidores que tiene Fidel. Pero no puede, la televisión da popularidad. Te lo dije a Porfirio y lo repito hoy, la televisión da popularidad, no prestigio. Estoy pensando muy bien lo que digo. Y un hombre de política, sobre todo para acceder de una manera democrática, no con corrupción, ni con chupos, ni con lana, acceder al poder, tiene que tener el cariño del pueblo. Entonces el cariño se gana con prestigio, la popularidad como anuncios. Ese es el problema. Entonces, el dilema está en ver si Fidel tiene el arraigo del cariño necesario, cariño en el sentido estricto de la palabra, y la atingencia o el savoir-faire quiere decir cómo se tejen los hilos de la política para que se arregle con los de su partido, sea el PRI, y pueda primeramente zigzagueando llegar a las esferas del poder priista. Sí. Y de ahí que los mismos priistas, que es un hermosísimo recipiente, bueno, yo no estudio entomología, pero no se necesita ser entomólogo para decir la palabra grillos. Sí. Es una olla verdaderamente compleja. Tremenda, sí. Que no se lo deseo a nadie, y si se quiere meter, allá él. Pues sí, cada quien se mete. Pues sí, lo que quiere, ¿verdad? Lo que puede. En todo caso, yo quiero agradecer muy cumplidamente al gobierno de Veracruz, que durante estos 6 años nos ha tolerado el hecho de ir un poquito, porque inclusive me atrevía yo a decir en los programas, y él lo sabía, obvio, y lo sabe, que decir que nuestro programa es un programa en el canal de la televisión de Veracruz, y que es un programa no gubernamental. ¿Me entiendes? Eso en Veracruz, como que su truena bote, ¿me entiendes? Como un cohete de arranque metido en un bote, hace ¡puf! Y entonces, sí lo decíamos, y sí lo decimos porque yo tengo la convicción perfectamente íntima, sí, de que más se hace bien por un cuate sin elogiarlo que elogiándolo de una manera desmedida y abyecta. ¿Se oyó bien? Como muchos que conozco, y cuya lista no te puedo dar porque solamente tenemos una hora. Ah, muy bien. Bueno, pues de todas maneras, queda pues dicho, y muy contento porque hoy en la mañana les pagó a los viejitos, según la prensa. Ah, sí les pagó, mira qué viejitos, bien. A los de la tercera edad. Ajá. A los, como si yo estuviera en la primera. ¿Eh? A los de, no, a quienes les da una pensión en realidad. Ajá. Y este, y espero que hoy quede solucionado el problema de algunos deudores, que sería un foco explosivo muy grave en el caso de que no se solucionara. Pero todas las afirmaciones de la prensa en Veracruz, incluyendo y a la cabeza nuestro diario de Jalapa, afirman que en esta semana queda solucionado todas esas deudas. Muy bien, y querida Betty, adelante. Oye, pues este, eso pasó con Fidel Herrera, pero ayer también se despidieron Ulises Ruiz y Jesús Aguilar de Sinaloa, y el que más me dio, pues, ¿qué te diré? ¿Cosa? Sí. Un miedito fue Ulises Ruiz, que amenaza con regresar, no sé por qué, pero si lo has visto tú en los anuncios de televisión, que pues obviamente yo tampoco me explico por qué está gastando más dinero en anuncios, en spots, pues dice que fue un privilegio servirles a los oaxaqueños, nos veremos pronto. ¡Qué barbaridad! ¿No te parece que ya fue suficiente para el pueblo de Oaxaca? ¿Va a hacer corridas de camión o qué? Pues quién sabe. Es decir, yo creo que la justa dimensión de una persona estaría en la política, sobre todo, pero no tiene la culpa el político, sino el que lo hace, compadre. Sí. Es decir, aquí no se consigue un político sin una buena agencia de publicidad atrás de él. Esa agencia de publicidad, llámenle como quieran, sigue siendo el mismo problema que decía yo hace un rato. La televisión les va a dar, les va a dar. Qué bruto, qué güey, qué tonto soy. No es dar, es vender. Debería yo de haber aprendido. La televisión les va a vender popularidad, no les va a vender prestigio. Para el que se vaya y quiera volver, no tiene que venir con programas de televisión de spots. Tiene que venir con prestigio. Tiene que decir el pueblo verdaderamente, lamento mucho que te vayas, sí, porque históricamente eras un líder valioso para la sociedad. No porque me diste una despensa. No porque me diste un programa de televisión. Sino porque históricamente le serviste a mi país. Sí. Porque sentaste las bases evidentes de un Oaxaca nuevo, de un Puebla nuevo, de un Veracruz diferente. Ese es el reto. Para quien, no digo que no suceda, sucede. Bueno, eso cada quien lo va a pensar. Si en realidad alguien merece quedarse. En una democracia, evidentemente que sería necesario que se quedaran. Digo, estoy pensando en Francia. Sí, sí. Allá en Francia, los curas en Francia pueden ser elegidos. Uno de ellos era el canónigo Kirsch. El canónigo Kirsch era un bon vivant. Le encantaba, así como a Onésimo le encantaban las copitas y todo. Sí. Y el canónigo Kirsch, en un pueblo de allá de Francia, inventó vino blanco con qué era, vino blanco con qué es. Ay, corrijan, por favor, mis buenos tomadores de decisiones. Es vino blanco, me parece que cassis, que es un licor francés. No anís, cassis. Sabe excepcional, pero te tomas dos y mole. Entonces sí, el canónigo Kirsch inventó una bebida que aquí yo creo que se conoce, que se llama Kirsch. Pues creo que duró de alcalde de ese pueblo 57 años. Sí. Obviamente era un hombre, él era honorable porque era honrado, no por cura, porque hay curas que no que no, nomás nadita, no dan el ancho, no pasan el primer mandamiento. ¿Eh? Sí. Ajá. ¿Entiendes? El quinto y el sexto, tampoco pues lo pasa. No, que va. Entonces, el canónigo Kirsch duró porque se reelegía. Entonces, debería ser un modelo, evidentemente, para todos, de vivir en este mundo, de no hacer mal a nadie y de ser querido por sus votantes sin necesidad de una despensa. Lo digo hablando nacionalmente. Sí. Entonces es mi mejor deseo que quienes lo merezcan lo vivan, lo descansen y nosotros pueblo lo disfrutemos. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 55 18 77 60, la sin costo 01 800 581 82 48. Pues Jorge, otra de las cuestiones que podemos platicar este día es sobre pues esta explosión en un hotel de Cancún de la Riviera Maya, que bueno, obviamente tiene que ver con la corrupción en este país y que, pues bueno, son muchas las preguntas. Obviamente siempre hay preguntas, nunca hay respuestas. Pero qué curioso, Jorge, qué paradójico que siendo Cancún la próxima sede de la cumbre de cambio climático en la que se va a discutir las formas en ya no alterar los ecosistemas del país, de no afectar precisamente la atmósfera, las zonas verdes, precisamente se dé un caso de una explosión, según ellos dicen, por gas acumulado en el pantano. ¿No se te hace paradójico que construyan en zonas de reserva natural, en zona de manglares, cuando esto no debería de ocurrir en México? Adelante, Jorge. Turistas canadienses que murieron son víctimas colaterales de la corrupción. Sí. Primero, dar permiso de utilizar los manglares es tener un desarrollado sentido patriótico pero chueco. Ahora, si para construir ahí se recibió alguna dádiva, es corrupción criminal. Luego, la voracidad de aquellos también es excepcionalmente desarrollada. Todo se conjunta y te das cuenta, en un retén en Tabasco matan nuevamente a dos jóvenes. Sí. Yo di la receta. Aquí se nos quieren pelar dos. Colega, no creo que termine. Compa. Ahí van dos. Va el carro a 120 kilómetros por hora porque son delincuentes terribles y van huyendo. Ponle los clavos. Uh-huh. Voltean los clavos que están en la carretera. Aquellos pasan hechos la mano. Ahí está el carro. Agarras tus rifles. A ver, salgan con las manos al aire. Que estaban borrachones. Van para el bote los 2 días, 3 días. No derramamos una gota de sangre. No pasó nada. O encontramos 20 kilos de marihuana en su carro y 10 metralletas. Porque ya teníamos puesto el retén de manera que no podían hacer nada en esa camioneta. No hubo. Si son hijos del sacerdote del lugar, o son buenas gentes, o es el cura que se emborrachó, o es el profesor, o es fulano de tal en un pueblo pequeño, le salvaron la vida. El chiste era matarlos. Esta frase del chiste era matarlos, no debo decirla, pero tal parecería que así es. Sí. Una demostración. Parece ser que se explica deportivamente. Exceso inexplicable de violencia. ¿No se llama así? Violencia inexplicable. Violencia inexplicable. O inconcebible. O innecesaria. Por eso la tesis de nuestro programa es suplicarle a quien dirija esto que le regale a los mexicanos, y a nosotros, corrijo, los mexicanos, una Navidad segura de retenes. Uh-huh. Háganlo así. Primer retén, sospecha. Segundo retén, clavos y advertencias. Y después, lo que sea lo que Dios quiera, balacera. Pero denle una oportunidad a aquel que por distracción, por pavor, por temor, por indecisión, porque el que está afuera con la metralleta está tranquilo, entre comillas, está enfermo, pero sí, digamos que, pero el que va adentro, a mí ya me ha tocado un retén, y bendito en el nombre sea de Dios. Sí, es tremendo. Levantar las manos inmediatamente, señor, epa, uh-huh. aquí estoy, míreme las manos. Me bajo del vehículo y... abro y me bajo. Afortunadamente, sí. Era en el pueblo y era militar. Hasta eso, tuve suerte. Pero si mi chofer se pone, o mi colaborador se pone nervioso, uy. Si vemos algo raro, y digo, jálale, porque ya vi uno muy feo. No le estuvieras contando. No lo estuviera yo contando. Sí. Y les juro que no llevaba yo ni un kilo siquiera de cocaína, ni medio kilo siquiera de marihuana. Ni un tantito. Ni un botecito. No, en serio. Es peligrosísimo. Por eso, imagínate tú los aplausos que recibiría Felipe Calderón. Y 8 días antes, hemos establecido con los servicios de inteligencia del general fulano y de la Armada de México, de la Marina Nacional, un retén seguro. Desde ahora pueden ustedes circular con toda tranquilidad en las carreteras, que nuestros servicios de inteligencia perseguirán a la delincuencia sin poner en riesgo la vida de los inocentes que pasen por una carretera y cometan un acto irreflexivo que hasta el momento se paga con la vida. ¡Chin! No se podrá. Muy bien, adelante. Oye, pero pues vivimos de actos irreflexivos, Jorge, en este sexenio, porque... Ahora, imagínate tú, ahora, yo te doy el permiso, sí, para que hagas ahí, pero hay gas, y hay una cueva de gas. Pues, sí, fíjate. Y la cueva de gas, ahorita lo único que fundamentalmente se necesitaría saber... Ajá. Es que de todas maneras México sale... Pues sí, sale, te digo... fregado, porque si es una incuria... Te digo que vivimos de actos irreflexivos. Si no mueres del retén, mueres de estallido, es que la corrupción o de incendio, o de lo la que corrupción sea. No salva a un gobierno. Sí. La corrupción, a ver, apúntale. La corrupción no salva a un país, lo pudre. La corrupción no va a salvar a un gobierno. Históricamente lo va a refundir en el fondo, porque, a ver, hay un acto de corrupción. Y nosotros, digo, yo doy permisos para que pongan hoteles. Pues me regalan 10 millones de pesos y un ticket en el cual mi familia puede ir toda la vida, como sucede. Y en línea de aviación me dan un ticket para que yo viaje gratis. Si es hotel, me dan un cuarto, una suite presidencial toda mi vida. Me dan ese pase y 10 millones de pesos. Lo hago. Fue un acto de corrupción en un gobierno al cual pertenezco. ¿Cuántos turistas no van a dejar de venir por ese acto de corrupción? Ese acto de corrupción costó 10 millones de pesos, le costó 10 millones de pesos a México, y le va a costar 100 por los que ya no vengan. Porque ¿qué canadiense piensas tú que ahorita va a decir, vamos a pasear a Cancún? No, pues no, ya no. Está de la fregada. Un acto de corrupción se revierte contra México. La corrupción no salva a un país, eso creerá el IFE. Ay, perdón, no sé, se me salió. Bueno, en fin, cualquier institución. Pero pues a ellos les vale total con el sueldo que tienen. Pues digo, no creo que tengan preocupación de algo más, ¿verdad? Que por cierto aumentó. Sí, sí, sí. Oye, pues los canadienses ya forman parte de los daños colaterales, Jorge. Daños colaterales de la corrupción. De la corrupción, junto con estos dos nuevas víctimas en Tabasco. Y no hemos hablado del búnker de Calderón, porque pues si la mayoría de los ciudadanos pues nos sentimos inseguros y con miedo, pues yo creo que Calderón se siente, pues si no muy seguro, pues sí con su juguetito nuevo, ¿no? Porque él lo declaró así, ¿no? A esta cadena de televisión estadounidense. Sí lo leíste, Jorge, por ahí. Sí, lo vi. De todas formas, me parece a mí que si lo tiene... Bueno, lo primero que yo tampoco les voy a decir aquí cómo me bunkereo. ¿Eh? Bueno, pero eso es, hay mucha diferencia entre tu búnker y el búnker de Calderón. ¿Quién sabe? Fíjate, ¿quién sabe? ¿O tú qué tienes, Jorge? No, por eso mi adultez me permite decir, oye, si lo tuviera, no anduviera yo contándolo, coño, es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Ajá. ¿En serio? Las medidas preventivas o de disuasión, palabra que no utiliza, según lo dijo el general, no, ellos no saben disuadir, pero nosotros sí. Entonces las medidas de disuasión para el delito es que finalmente estamos expuestos a todo. Sí. 3 o 4 metralletas en cualquier lugar doblan a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y nadie. Quizá no puedas entrar a algún lugar minado, con trampas o con lo que tú quieras, o con perros, o con fieras, o con hoyos, lo que tú busques. El chiste de un asunto así es no estar. No estar en el lugar indebido a la hora no debida. Partiendo de esta base, pero te la tienes que pasar huyendo. En este caso, huyendo o física o espiritualmente. Por eso resulta invivible. Sí. Por eso decía yo, haga un poquito más vivible a México quitando los retenes. Perdón, no quitándolos, humanizándolos. Porque el otro es muy así. Uno que dice, oye, no, solamente pasamos el convoy. Dice una familia que perdió a sus hijos. Otro, pues estaban, se tomaron 3 copas y dice, pícale, métele. Y con uno que diga métele y el otro que obedezca, uh-huh. Y como han visto tantas persecuciones en la televisión, tenemos una cultura de 50 años de televisión en el cual oír en un carro es una enseñanza. Lo vemos 20 veces todos los días. Es una conducta aprendida. Se acabó. Oye, a ver, sácate una cita por ahí, a ver con quién hablamos que nos quiera oír. ¿Quién demanda no estar en la televisión buena? ¿Verdad? Oye, qué mañosísimos son en televisión, verdaderamente es pavoroso. Ajá. ¿A quién viste? No, a todos. Pero la libertad de expresión en México sí se está pervirtiendo más allá de los límites de lo corrupto y de lo perverso. Fíjate la versión que escuché. Andrés Manuel López Obrador se presentó en Toluca y por versiones personales de algún amigo que va siempre a verlo de Andrés Manuel, era una respetabilísima cantidad de gente. Se retacó el lugar. Eso me dijo el doctor López y le creo. Versión de locutor. Oye, pues no sé, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién se juntó? Ah, sí, ¿quién estuvo? Sí, así. Ah, oye, que hubo mucha gente, ¿verdad? Sí, creo que deben haber llegado a los 6,000, ¿no? A los 5,000, ¿no? No, es que mira, lo que pasa es que a Peña, López Peña, ¿cómo se llama? Peña Nieto. A Peña Nieto. Sí. Le conviene que vaya mucha gente, porque como él tiene más, obviamente sí, su triunfo es mejor. Así es que entre más tenga Andrés Manuel, mejor para Peña Nieto. Es más, como ya sabemos cómo son las cosas en este país, verdaderamente abominable, el mismo Peña Nieto llamó y le dijo al jefe de información, no le ponga 5,000, ponle 35,000. Para que se entusiasmen y digan que fue mucha gente, pero falsea los datos y ponle más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no fue gente. Quiere decir que el mismo Peña Nieto, cosa evidentemente jalada de los cabellos de un locutor, dice, de esta manera le demostramos a la gente que Andrés Manuel no vale. Igual en la mañana. Oye, tú, es decir, los tenemos que ayudar. nuestro gobierno es tan noble que tiene que ayudar, porque a estas instituciones televisivas no les importa, no les importa el gobierno. Se equivoca Felipe Calderón si piensa él y sus asesores que la televisión esté con él. Están en contra de lo que signifique izquierdismo y alternativo, porque en un país alternativo ellos no serían lo que son, punto. Entonces lo importante es no que triunfe Peña Nieto, no que triunfe Felipe Calderón, no que triunfe el PAN. Lo importante es que no venga un pensamiento alternativo, pensamiento que los excluye del negocio, porque para ellos México está pintado del color negocio. Es una entidad monetaria, punto, y con un régimen, no como el actual. Obviamente este negocio se acabaría. Esa es una. Otra, ¿cómo estuvo la otra? Óyesme, no, hombre, por favor, ¿a quién te ha apoyado? Yo no. Yo te he apoyado, hombre. ¿Cómo, hijo de quién sé qué? No, pues acuérdate cuando viniste, hijo de quién sé qué. Acuérdate cuando viniste, pero no me tengas como rey en la ciudad. Ebrard, ¿dónde estás? Es decir, Ebrard no funciona. Sí, no, tú, puede, no puede controlar. Que tienes un pensamiento alternativo para tu sindicato, a mí no me conviene. Uh-huh. Es decir, lo importante no es defender al gobierno, sino denostar, triturar y darle en la... ¿Cómo digo? Bueno, en fin, darle en... Uh-huh. A todo lo que no sea un pensamiento monetarista, ni neoliberal, ni empresarial. Ese es el asunto. Jorge, una pausa. Enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Voy a hacer un paréntesis, mi querida Betty. Voy a dirigirme a cuestiones estrictamente jalapeñas. Estaba yo conversando en estos días con el señor licenciado José Antonio Nemidí y le quiero dedicar este versito de Pancho Liguori, que lo recuerdo y me río porque... Me acuerdo, yo casi estuve con él cuando hizo los versos. Entonces, pues, la memoria de grata de aquel amigo desaparecido siempre me hace sonreír. Entonces, recuerdo que en alguna de las ocasiones él estaba viendo a ver si quedaba Llorente. Era Llorente, era no sé quién. Y hizo su versito, que no lo tengo, pero en el cual se enojó Llorente, ya se enojó no sé quién, porque ya Llorente, que era nuestro gran amigo, siempre estuvo a las puertas de ser gobernador y nunca se le hizo. Y claro, Llorente quería, porque decía que él iba a todas las secretarías a cobrar el día de las nóminas. Era muy gracioso porque él le daban una canonjía ahí para cada mes, una cosa. Y dice, y ahora que en Jalapa pues todos estamos a la expectativa, quiere decir, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a quedar en la secretaría de quién sabe qué? ¿Quién va a quedar en tal lugar? ¿Quién va a quedar en el canal 13? El canal 4, que es nuestro temor, que no vaya a irse a Televisa. En fin, la muerte negra, la muerte en vísperas de la toma, quién sabe de quién sería, pero vale para todos lados. Y ahora, dedicado a Veracruz, Jalapa, Anderilla y alrededores. Ya es 7:15 y en la calle aún no se asoma la lista del gabinete. Estoy nervioso, me siento cohete, pues no sé nada del gabinete. Oigo entre sueños un sonsonete que solo me habla del gabinete. ¿Será el ministro un mozalbete? ¿Y los restantes del gabinete? Si los que llegan me dicen vete, ya que me importa ese gabinete. pero si en cambio se compromete algún ministro del gabinete a darme el fruto de un buen trinquete, ¡viva el ministro del gabinete! Ya se hace tarde, ya son las 7 y aún no sé nada del gabinete. Esto es muy serio, no es un juguete. Quiero la lista del gabinete. Me siento enfermo, voy al retrete. Denme las llaves del gabinete. Esos eran los versos ingenuos de mi querido Pancho Ligori. En fin, a ver si encuentro el otro de Llorente, que también viene al caso, que por aquí debe estar. Esto está en el libro de mi querido amigo Fernando Díaz de Urdanibia, y viene a cuento porque todos estamos con el fruncilete. A propósito del gabinete. Del gabinete. Adelante, por favor, Betty. Oye, Jorge, pues ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, ya sabes, la rebatiña de cada año. Y pues ahí el que estuvo, pues obviamente muy en defensa del ciudadano, del pueblo, Mario Di Constanzo, otra vez, igual, ¿verdad?, que Noroña, que pues bueno, estaban discutiendo los recursos para el campo y carreteras, porque querían más dinero para esos rubros, y Constanzo les dijo, oiga, ¿cómo es posible que quieran aprobar más dinero para carreteras cuando pues ahí hay bastante dinero que no se ha aplicado, no se ha gastado en lo que va del año? Hay un subejercicio tremendo, y ¿cómo es posible que quieran más? ¿Cómo es posible que pues que se esconde y que no se sepa al final de cuentas qué se hace con tanto dinero? Y pues bueno, ya afortunadamente se hicieron algunas modificaciones, pero lo mismo de siempre, Jorge, más sueldo. Yo vi al presidente, a los jueces. Me aburre en realidad verlo, y me perdí a Noroño, que tenía yo cierto interés, y en algún momento vi algo que no se examinó. Sí. Dice un diputado perredista: no me hicieron caso porque en unas circunstancias en un país pobre como es México, el mensaje es simple. Uh-huh. Lo natural era que hubiésemos bajado el sueldo de todo el mundo. Pues sí. Y que los funcionarios ganaran menos. Y hubo una moción de orden de un panista, pero para el efecto es lo mismo, que le dijo, dígale usted, señor de la mesa directiva, jefe de debates o director del programa, dígale que por qué no comenzó por bajarse el sueldo él mismo. Esa reflexión lleva implícita, hasta ahí la dejo, no tiene importancia si se bajó, si el que hablaba se bajó el sueldo, por lo visto se lo bajó, pero no supo aprovechar. Dijo, quiero decirle a usted que desde tal fecha me bajé el sueldo, o renuncié al 50%, pero nada más. Pero para el que preguntó porque es costumbre que el que disfruta de una canonjía, de un beneficio irregular y corrupto, no renuncia a él. A ver si eres tan bueno, renuncia tú. Yo no he renunciado, porque yo aprovecho esa circunstancia. Eso es lo que ese señor no dijo. Pero a ver, ya que hablas, di si tú lo has hecho. Yo no, pues ¿cómo? No renuncio porque soy corrupto y aprovechado. Me aprovecho de un país pobre, y por el poder que tengo y la jerarquía que tengo y por los cochupos que hay aquí, me he aprobado un sueldo 10 veces más de lo que merecería. Eso es lo que no dijo el que preguntó, el que reprochó. Sí. Porque ya hizo cachaza, ya tiene cara dura. Como cuando era decir, bueno, y oye, que tú eres homosexual. Sí, ¿y qué? ¿Entiendes? Bueno, no. Sí, te salió bien, sí. ¿Me salió bien? La pronunciación. Ah, bueno, entonces, para él es normal ser corrupto. E invita a otro que critica a los corruptos a que deje de serlo como ejemplo. Pero el problema no es aquel, sino el problema es el pensamiento de la Cámara. Es decir, a ver, a ver si puede bajarse el sueldo otro, pues para sí, que no nomás ande predicando y de hocicón. Pues sí, ¿cómo te llamas, él, no? Ajá. Que se lo baje él, claro. Porque nosotros, como decía Cricri, nosotros no somos así, ¿eh? ¿Me entiendes? Él sí gana lo que la aprovecha, pero al otro le dice, ya que criticas, hazlo. Porque para ese que reclamó renunciar a su sueldo, le parece imposible. Oh, sí, imagínate. Una vez en un programa de televisión, que estaba un señor, ya nunca más lo he vuelto a ver, se llama Cremaux. Sí, ¿eh? Cremó, Raúl Cremó. Fue de los pocos que me invitaron algún día, nomás una vez. Porque de ahí en fuera ya nadie me ha querido invitar. No, sí, Porfirio, claro. La señorita de la Lama hizo un programa y no se lo dejaron pasar. Qué poca. Bueno, entonces se quedó enlatado, sí. Entonces este Cremó, ahí estaba Beltrones. Uh-huh. Y dice, para la próxima legislatura vamos a introducir la posibilidad de la reelección de los diputados. Es decir, que un diputado que se ha esperado, que con esfuerzo ha trabajado tesoneramente, ahí con el rollo que trae, ¿no? Tesoneramente, para que el tejido social sea transparente y evolucionemos en la parte histórica de México, ese diputado tiene que tener la posibilidad que la nación se lo premie y históricamente trascienda su labor de manera que pueda ser reelegido. Digo, perfecto. Y como ahí en la mesa redonda, pues todos somos cuates, le digo, perfecto, tienes, yo te apoyo incondicionalmente. Le digo, a mí me parece extraordinario que un diputado que la haga muy bien, que lo reelijan, siempre y cuando tenga el sueldo de un empleado burócrata, es decir, 10 a 12 mil pesos, para que demuestre la ideología y la pureza de sus intenciones, y así vaya más acorde con lo que dices tú. ¿Qué va? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, se examinaría, ah, mole que... Sí. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, y pues bueno, un comentario final en torno al presupuesto. Más dinero, obviamente, tú sabes, para jueces, magistrados, para la Presidencia de la República, más dinero para Marina, Defensa, PGR, 1,519 millones para crear plazas en la Marina y en la Defensa, y pues para la educación, como tú sabes, como siempre, pues un presupuesto mucho menor. La intención en este México, como siempre también, o la invitación a los jóvenes, es que pues ante la poca posibilidad de educación, de estudio y de pocas oportunidades laborales, pues mejor que se unan a las filas del ejército, ¿no? Ahí sí hay, así. Oye, ¿cuánto hay para seguridad, no sabes? Me parece que 92 mil millones. Sí, algo así. Hay que, fíjate que te doy una nota muy bonita. Sí. El negocio, subrayado, entre comillas, de la delincuencia organizada, narco, extorsión y secuestro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en el sentido que ellos dicen es un negocio donde mueve tanto? Y luego 92 mil millones de pesos. Creo que sería más conveniente utilizar esos 92 para corromper a los delincuentes, uh-huh, que perseguirlos. Uh-huh. Ahí te lo dejo. Ahí, sí. Bueno, no lo dejamos de tarea. De tarea. Una danza macabra y fantasiosa se ejecuta por todo el territorio. Vive el político en placer notorio, disfrutando su vida licenciosa. El pueblo entretenido e ilusorio recurre a la oración, al sacramento, lanza al cielo su llanto y su lamento, y un diluvio perverso de oratoria. El espíritu noble, dulce, tierno de la gente que vive en estos valles resiente por doquier resiste por doquier a los inviernos. Uh-huh. Siente penas, angustias, y su infierno es encontrar retenes en su calle. La muerte no es un modo de gobierno. Uh-huh. Es decir, parecería no que se sí. puede gobernar uh-huh. con la amenaza de la muerte. Creo que es un mensaje que lanzamos respetuosa y enérgicamente aquí. Bueno, adelante, Betty. Oye, rápidamente unas llamaditas, Jorge, del auditorio muy, muy fuertes, ¿eh? Déjame decirte. A ver, Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. Dice, señor Saldaña, creo que su inteligencia daría para no ser lambiscón de los peores priistas y sí poder recabar la cooperación de los radioescuchas que sabemos su valor. ¿Pero lambiscón en qué? Dice la verdad. Digo, si me dice, has elogiado, dije, por ejemplo, ya no hay pobres en México. Dije, por ejemplo, el país está educado. Dije, gracias a determinado gobernante vivimos en épocas de seguridad. No dije eso, lo cual sería un elogio. Si así lo ve, no me queda más que no sé si te dijese concretamente por qué le parezco abyecto, yo lo aceptaría. Adelante. Dora Hermosillo de Gustavo Madero, saludos, señor Saldaña. Yo pensaba ir a Veracruz para diciembre, entonces dice, ya no podremos verlo en la televisión. Y también Ángela Sánchez dice, señor Saldaña, dice, ¿por qué no pide la cooperación de todos sus radioescuchas? Nosotros queremos verlo en televisión. Fui al canal Efecto TV, que sí. está en Megacable. Cobraban 5 billones por 6 meses para tener un programa. Señor Hakim, ¿verdad? Me parece que se llamaba. Bueno, no, tenía un apellido árabe, el señor de. El cargado de Efecto TV, donde estaba Marisa. Ya no es. Jorge, ya nos vamos. Si quieres, mañana continuamos. Mañana platicamos. Hasta mañana. Hasta mañana.